Ellos son detenidos el día 30 de octubre, ellos iban camino a su trabajo luego de tener una reunión, porque efectivamente las condiciones para hacer reuniones durante la noche no se podían hacer. Ellos son miembros de una organización política que es Lautaro, el Movimiento Juvenil Lautaro, y ellos están reunidos en la mañana y son detenidos en las intermediaciones de más o menos Avenida La Feria, Callejón Lovalle, y son acusados de hacer una instalación de una barricada en las líneas del tren, que une el tramo de Nos a la Alameda.